18 de junio del 2017, a las 9 horas, panel Crímenes de Lesa Humanidad. A las 10 horas, tercera reunión de la Coordinadora Política Nacional del en un Encuentro Nacional para la Unidad del Pueblo Mexicano. A las 12 horas, reunión de coordinación de la CLETA UNAM. A las 16 horas, presentación del monumento a los mártires de Tenochtitlán, barricada cultural, bailes típicos. Panel Crímenes de Lesa Humanidad se llevará a cabo en la Escuela Primaria Abraham Castellanos, Asunción, Tenochtitlán, Oaxaca. Tercera reunión de la Coordinadora Política Nacional de ENUM, Encuentro Nacional por la Unidad de Pueblos Mexicanos, Gran Salón, Melchor Ocampo, número 6, Asunción, Tenochtitlán, Oaxaca. Reunión de Coordinación de Cletas, UNAM, CETI 102, Emiliano Zapata, sin número, Asunción, Tenochtitlán, Oaxaca. Presentación del monumento a los mártires de Tenochtitlán, barricada cultural, bailes típicos, estacionamiento del Panteón Municipal, carretera internacional Cristóbal Colón.